You're listening to Radio ATP. ¡Hola, bandita! Esto es Radio ATP y estamos de vuelta. Y parece ser que tenemos a alguien en la línea número uno. Bueno, bueno, ¿quién habla? Hola, hola, hola. Aquí Juanjo. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, Juanjo, ¿te quieres ganar dos boletos para ver a Nesquik el próximo 21 de septiembre en el Pepsi Center? No, sí, obvio, obvio. Ok, mira, la dinámica está muy sencilla y es la siguiente. Tienes 5 segundos. Dime tu top 3 canciones del nuevo álbum de Nesquik. Y tu tiempo empieza ya. Misa, ciencia ficción y Si te portas bien. ¡Felicidades, Juanjo! Te acabas de ganar 2 boletotes para que tú y un acompañante se vayan a ver a Nesquik en el Pepsi Center. No, pensé que jamás. Sí, está bueno. Seguimos con más aquí en 30.9 FM Radio ATP. Y esto es Si te portas bien de Nesquik.